Continuamos en la sintonía de la tarde y lo hacemos como cada día, a esta hora, como cada jueves, mejor dicho, a esta hora con nuestro espacio jurídico. Espacio jurídico que llega de la mano de UCIAP y Asociados y de la mano de Julia Rodríguez. Ya sabes que en este programa pues también cabe la participación ciudadana. Ya sabes que preferiblemente a lo largo de la semana pues nos puedes enviar tus consultas relacionadas con este espacio jurídico y Julia Rodríguez pues le da respuesta, le da voz a todas esas cuestiones que nos puedas plantear. Sí, es cierto que durante el programa pues igualmente estamos abiertos a recibir esas consultas, pero en caso de que no se puedan dar respuesta a lo largo de estos minutos que dura el programa, pues lo haríamos la próxima semana, el próximo jueves. Así que, como sabes perfectamente el funcionamiento de este espacio, lo primero que hacemos es, como siempre, saludar y agradecer a Julia Rodríguez de UCI Asociados que esté con nosotros una nueva semana, en este caso a través del hilo telefónico. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal todos los oyentes de Radio Urique? Encantado, como siempre, de echar un buen rato y sobre todo también de aprender, porque ya sabemos que este es un espacio en el que siempre aprendemos algo. Y Julia, como siempre, me someto a esas dos preguntas en ese diccionario jurídico que estamos creando aquí en la tarde de Radio Urique. Digo, hoy teníamos dos nuevas palabras o dos nuevas letras, en este caso la N de Navarra y la O. Pues mira, vamos a ver. Hoy son muy facilitas, ¿eh? Venga, vamos. O sea, hoy me tienes que sacar aquí un 10 en lo que te voy a comentar. El hecho de que me digas que son fáciles me mete presión. No, hombre, no venimos aquí a hacer el programa para presionar a nadie. Mira, con la N, notario. Notario. Bueno, el notario es ese profesional, ¿no?, al que acudimos para que dé fe de nuestro, para que, no sabría explicarte, bueno, parece muy muy fácil, pero bueno, es el que tiene esa capacidad, ¿no?, de dar fe o de aprobar o de dejar constancia de algo que ha ocurrido o de algo que queramos dejar por escrito, ¿no?, o constancia del mismo. ¿Lo ves? ¿Un 10? Pues que la expresión dar fe no es algo coloquial y efectivamente es lo que hace un notario. Ajá, da fe. Da fe. De ser cierto lo que él firma. El notario es un funcionario público autorizado para dar fe, como tú bien has dicho. Está sometido a un estatuto, siempre tiene que ser un profesional del derecho. Una persona que ya ha estudiado la carrera de Derecho, ahora es el grado, y que luego tiene que aprobar unas oposiciones no fáciles, ¿eh? Uh-huh. Con un temario muy complejo, sobre todo en materia de derecho privado. Y estas personas que aprueban una oposición están facultadas por el Estado para dar fe. Lo que hacen los notarios en España es aportar seguridad jurídica a nuestro tráfico, jurídico, sobre todo en temas de obligaciones y contratos, en temas de herencia, incluso en temas de familia, porque se pueden hacer matrimonios, incluso divorcios, en caso si no hay menores de edad. Si hay menores de edad siempre tiene que ser por vía judicial, porque tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. Pero como tú muy bien has dicho, es una persona, un licenciado en Derecho, un funcionario público autorizado para dar fe conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Uh-huh. Son muy recurrentes también las noticias en prensa, Julia, cuando alguien muy joven se saca la oposición de notario o de juez o jueza. Pues mira, recientemente, ya hace unos añitos, tenemos uno de los notarios, bueno, que más jóvenes que han accedido la carrera a la profesión, sevillano y del Betis. Era portero del Betis. Sí, era, optó por dejar de la portería, colgó los guantes y cogió las oposiciones y creo que en 9 meses, un año, se sacó jovencísimo, un chico muy joven. Uh-huh. Y bueno, pues como bético tengo que decirlo, ¿sí? Es uno de los notarios más jóvenes que tenemos en España. Justo recuerdo. Salió en prensa, salió en prensa porque fue una cosa, sí, muy, muy, muy, y además por el tema que el chiquillo había optado por dejar su carrera deportiva, la habían llevado para el primer equipo y oye, esa decisión a ciertas edades, ¿verdad? A ti que te gusta el tema del deporte, no son fáciles. Justo que tuve la experiencia de conocerlo, de dos hermanas, el chaval. Efectivamente. Y estuvimos haciéndole un reportajito también para la prensa deportiva y por eso me he acordado. Lo conoce. Sí. Bueno, tuve la oportunidad. ¿Y conoce su historia entonces? Sí, lo sacasteis en prensa por eso, ¿no? Que venía por familia también, que su padre y demás eran jueces también, o su abuelo también era juez. Bueno, hace ya un par de años o tres y ahora mismo no recuerdo muy bien la historia, pero sí recuerdo que tenía ascendencia ascendentes jueces y bueno, que estaba relacionado con el Betis, claro que sí. Sí, pues sí, lo normal es que se tarda bastante tiempo, porque bueno, hay gente que tiene facilidad, buena memoria, mucha constancia, mucha voluntad y sacan este tipo de oposiciones con más facilidad, pero no son oposiciones fáciles. Uh-huh. Así que bueno, aquí, bueno, por decir algo cercano, seguro que todos lo saben, casualmente en Ubrique los notarios que son mujeres, son dos y son chicas. Ajá. Y bueno, por poner también, hemos puesto la anécdota deportiva y bueno, pues la cosa que aquí son dos mujeres y además una de ellas de una población muy cercana a Ubrique. Quiero decir que cualquiera que estudie una carrera, que primero hay que estudiar Derecho, el grado de Derecho hay que sacarlo y a continuación ponerse a estudiar sobre todo Derecho Civil, Derecho uh-huh. Privado. Y con mucha constancia se puede acceder a este tipo de profesión tan bonita, ¿no? Uh-huh. Como es la de notario. Bueno, pues eso con la N, con la O, ¿qué me tienes preparado? Pues una cosa que yo creo que está hoy en día muy, muy en boga, uh-huh. O de actualidad, por determinadas leyes, ¿no?, que se están aprobando. Cuando se aprueban leyes, algunas de corte ideológico, pues ocurre que se pone de manifiesto un derecho que tienen sobre todo los profesionales, que es la objeción de conciencia. Con la O, pues lo he visto que podía ser oportuno explicar un poquito hoy qué es esto. La objeción de conciencia. Bueno, pues, sí, es un derecho que tiene, un derecho subjetivo que tiene cualquier persona para oponerse al cumplimiento de una ley, de una orden o de acatar cualquier tipo de acto, como sea por ejemplo, motivos religiosos o éticos. ¿Sí? Digo que como por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, en España cuando teníamos el servicio militar obligatorio, las personas que no querían entrar en el ejército acudían al ejercicio de este derecho para no hacer el servicio militar. La objeción de conciencia, esto ya pues dejó de usarse porque ya el servicio militar, pues como todos sabemos, no es obligatorio. Y hoy por hoy, pues en temas, por ejemplo, como la eutanasia o el aborto, tenemos un montón de noticias a diario de profesionales sanitarios que se acogen a su derecho de objeción de conciencia, pues para practicar este tipo de, para el cumplimiento de este tipo de instrucciones basadas en leyes, es decir, leyes que han aprobado la muerte al final de la vida, ¿no? En el caso de la eutanasia, o la muerte antes del nacimiento, en el caso del aborto, que sigue siendo un delito, pero que está despenalizado en algunos supuestos. Y hay determinados profesionales sanitarios, médicos, que acuden a este derecho que tienen para oponerse al cumplimiento de estos actos, ¿no?, de estas órdenes que le lleguen desde, bueno, pues ahora te toca practicar este aborto. No, mira, yo no lo voy a hacer porque yo me acojo a mi derecho de acción de conciencia que lo haga otro profesional, porque por motivos éticos o religiosos no puedo hacer este tipo de práctica. Y es verdad, bueno, que últimamente sí que he visto en medios de comunicación generalistas que esto se está dando, claro, porque se aprueban este tipo de leyes y es normal que existan profesionales que se acojan a este derecho de objeción de conciencia. Uh-huh. Pues estaba buscando porque estaba mirando a ver si nosotros también los periodistas tenemos objeción de conciencia. Estaría muy bien que que pudiéramos tener objeción de conciencia los periodistas para, bueno, no tratar algunos asuntos o poder tratarlos de alguna manera. Nosotros los abogados lo tenemos, ¿eh? Cualquier persona que crea que tiene que hacer algo, que se vea obligada a hacer algo porque se lo impongan, porque hay una ley que se la imponga, y crea que esa ejecución de ese acto va en contra de sus motivos religiosos o éticos, podría plantearlo. Uh-huh. Por ejemplo, pero esto ya está más que zanjado por el Tribunal Constitucional, el tema de las transfusiones de sangre en los testigos de Jehová, ellos, uh-huh. Esto ya está zanjado y no es de actualidad, pero sí que lo estuvo en un tiempo. Pues no sé por qué motivo no permitían que en circunstancias de vida o muerte a sus hijos, sus familiares le hicieran transfusiones de sangre. Esto quedó zanjado. En estas prácticas sí se hay que, porque lo que está en juego es el derecho a la vida. Siempre tenemos que tener en cuenta que muchas veces se pueden dar conflictos entre dos derechos fundamentales, pero el primero es el derecho a la vida. Entonces, en contraposición a la objeción de conciencia que planteaban los testigos de Jehová y el derecho a la vida, prima el derecho a la vida, ¿vale? Pero bueno, que como te digo, se puede plantear, lo he puesto como ejemplo para que, a tu pregunta, ¿no? Uh-huh. Si tú como profesional podrías acogerte a este derecho siempre que te obliguen a hacer algo que vaya en contra de tus motivos éticos o religiosos, se oponga frontalmente y, por supuesto, esa no ejecución de ese acto invada otro derecho fundamental, como es el caso que te he puesto del derecho a la vida, pues podrías plantearlo, ¿por qué no? Claro. Bueno, pues por eso te decía al principio que un espacio donde aprendemos y donde, bueno, voy a curiosear acerca de esa objeción de conciencia, que era la segunda de los términos que hoy vamos a abordar. Julián, también teníamos previsto, a la espera de preguntas, ¿no?, consultas que nos puedan llegar de los oyentes, dos noticias que han sido, bueno, valga la redundancia, noticias relativamente hace poco, y una de ellas tiene que ver con un asunto como es el laboral, que de donde emanan, ¿no?, muchas de las consultas de nuestros oyentes, muchas de las preocupaciones. Una noticia cuyo titular decía así: el Tribunal Supremo aclara que la reducción de la jornada superior al 20%, o sea, una reducción del 20% o más, permitiría al trabajador extinguir el contrato. Esto quiere decir, básicamente, ¿no?, y ahora profundizamos contigo, que si tu empresa te reduce el contrato, la duración de la jornada, en un 20% o más, tú puedes rescindir el contrato que te vincula a ella, ¿no? Efectivamente, dicho resumidamente, es eso. Pero claro, los oyentes pueden estar pensando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué no? ¿Y en base a qué? Porque el empresario puede reducirme y yo, pues, tengo esa facultad de poder rescindir el contrato. O otra pregunta, ¿cualquier reducción que no sea del 20% podría provocar esta misma situación? Bueno, esto enlaza con un tema que muchas veces sacamos noticias de actualidad, esta sentencia es de hace menos de un mes, para abordar cuestiones más generales, como es el caso de la modificación de las condiciones de trabajo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es un asunto que viene regulado en los artículos 39, 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. El 39 regula la modificación por movilidad geográfica. Uh-huh. Es decir, yo estoy trabajando en un centro de trabajo y me quieren cambiar a otro con una movilidad fuera de mi provincia, mi localidad y demás. Esto se puede considerar una modificación sustancial. Y el resto de circunstancias que están recogidas el artículo 39 es en la modificación funcional, cuando me cambian de categoría. El 40, la movilidad geográfica, y el 41, el resto de modificaciones sustanciales, que aunque no es una lista taxativa según la jurisprudencia, pero que vienen a ser la retribución, el horario, el trabajo a turno, todo este tipo de circunstancias de circunstancias del contrato de trabajo que podrían verse afectadas por un cambio con las consecuencias que vamos a decir ahora, como la que tú has reseñado del Tribunal Supremo. Uh-huh. ¿Puede un empresario modificar unilateralmente este tipo de condiciones de trabajo, el salario, el horario, la movilidad funcional, la movilidad geográfica? Sí, la respuesta es sí, puede, pero con una serie de requisitos. Es decir, no porque el empresario ahora le convenga pues puede unilateralmente cambiar el contrato de trabajo, un contrato que tienen firmadas las partes y que hay que cumplirlo. Uh-huh. Pero si objetivamente para la empresa va a redundar en un beneficio o va a reducir las posibilidades de despido, es decir, va a redundar económicamente y objetivamente porque se den unas circunstancias económicas, estructurales, de organización y objetivas que hagan necesario ese cambio unilateral del contrato, se puede hacer. El empresario puede hacerlo. Y el Estatuto de los Trabajadores lo que le da al trabajador, valga la redundancia, es la posibilidad o bien de impugnar esa decisión del empresario porque considere que no se dan esas circunstancias objetivas, como ocurre con el despido objetivo. A mí me despide el empresario porque económicamente no puede mantener mi puesto de trabajo, porque estructuralmente dejo de ser necesario en la empresa y tiene que despedirme, entonces yo impugno esa decisión y me tienen que indemnizar. Entonces el trabajador puede impugnar la decisión y tendrá que dirimirse en los juzgados si existían o no razones objetivas para ese cambio unilateral, o bien aceptar que efectivamente esas circunstancias se dan en la empresa y puede hacer en ese caso otras dos cosas: continuar con el contrato de trabajo con las modificaciones que le ha impuesto el empresario, uh-huh, o pedir que su contrato se extinga. No, mire usted, es verdad, me acredita y es verdad que la empresa pasa por una serie de circunstancias que hacen que me tengan que modificar mi trabajo, ¿vale? Pero yo no lo acepto. Yo no acepto mi trabajo como usted me lo está imponiendo ahora. Rescindo mi contrato y esto no se considera una baja voluntaria, una dimisión del trabajador, sino que el empresario tiene que abonar el equivalente al despido objetivo, 20 días por año. Ajá. O sea que... ¿Qué es lo que ocurre con esta...? Dime, sí. Sí, no, dime. ¿Qué es lo que ocurre con esta sentencia? Bueno, pues que parece ser que para el Tribunal Supremo no todas las bajadas de salario son esenciales. Lo considero una modificación esencial. Evidentemente, cualquier bajada de retribución supone un perjuicio para el trabajador, pero sin embargo, no todos los porcentajes de bajada podrían conllevar esta petición del trabajador de rescisión del contrato. Creo que es una noticia jurídica, a pesar de que podría parecer positiva, yo entiendo que es un poco negativa para el trabajador, porque esperar a que hasta un 20% tiene el empresario de margen para modificar el salario del trabajador si se las vienen mal dadas a la empresa, esto es mucho dinero al cabo del mes. Es una quinta parte. Entonces, claro. Sí, dime, no digo que, Rubén. No digo que era una quinta parte. Claro, claro. Ha habido sentencias en que en torno hasta el 5% no supone un perjuicio grave. Entre el 5 y el 20 habría que ver caso por caso ese perjuicio para el trabajador y entonces aplicar el artículo 41 y pedir la extinción del contrato de trabajo. Pero en definitiva, lo que yo quería sacar con esta sentencia, esta noticia, es que sepan los oyentes, sepan los trabajadores que nos escuchan, que si alguna vez el empresario les impone un cambio de las condiciones de su contrato de trabajo, pueden tener derecho a pedir la extinción del mismo a cambio de una indemnización, evidentemente. Claro, aquí lo que volvemos a lo mismo de siempre. Cuando un trabajador no tiene antigüedad en la empresa, contrata con tanta contratación temporal, pues volvemos a lo mismo. Este tipo de circunstancias se pueden hacer porque al empresario le resulta muy barato despedir. Claro. Yo te impongo una modificación, tú me la aceptas, me dices que te vas porque no te interesa y te pago 20 días por año, llevas meses en la empresa, claro, pues resulta que me sale muy barato. No va a llegar ni a 6 meses, pues ya está. Claro. Claro, entonces pues siempre todas, soy muy pesada con este tema, pero siempre que abordamos una cuestión jurídico-laboral, insisto en que, por favor, analicen sus relaciones laborales con las empresas, porque seguro que su antigüedad es mucho mayor que la que aparece en la nómina. Uh-huh. Miren la última nómina, vean la antigüedad que tienen reconocida en la empresa y piensen desde cuándo llevan trabajando para uh-huh. ese mismo empresario o para otros del mismo grupo, que uh-huh. seguro que no les cuadra la fecha. Y claro, eso provoca provoca inseguridad jurídica y provoca indefensión en caso de todo, pues desde la reclamación de vacaciones, desde la reclamación de la extinción del trabajo por modificación sustancial de las condiciones laborales, y cualquier cosa que pensemos que ocurra en el ámbito empresarial, si uno no tiene reconocida la antigüedad, al empresario le sale muy barato despedir. Uh-huh. Julia, y te voy a poner en un hipotético caso, porque recuerdo que hace algunas semanas un oyente no te consultaba, ¿no? Te preguntaba aquí en directo que, claro, que su empresario, su jefe le estaba cambiando la jornada laboral, el horario de jornada, porque no había producción y por cortes de luz también hemos abordado estos asuntos, y te cambian el cambio de horario en cuanto a la jornada, del horario que está estipulado, también supondría un motivo para rescindir el contrato. El horario también está reconocido en el artículo 41, pero lo consulto y te lo digo claramente cuáles son las circunstancias, que, como digo y dice la jurisprudencia, no son taxativas, es decir, que aunque el Estatuto de los Trabajadores nos dice una serie de circunstancias laborales que se consideran modificación sustancial de las condiciones del contrato de trabajo, no es una relación taxativa, uh-huh. que pueda haber otra. Es decir, que si no aparecen en el 41, que te lo voy a decir ahora mismo en el momento en que encuentre el artículo, se podría plantear llegado el caso, ¿vale? Recuerdo que aquella cuestión era... vale, aquello era un corte, un cierre patronal, digamos, es decir, yo no desarrollo mi trabajo porque la empresa está cerrada. Eso es algo diferente, pero sí, y pretendían recoger o recuperar ese tipo de esas jornadas perdidas en otros horarios. Ya dijimos que eso también estaba contemplado en el estatuto y que no era posible de esa manera. Claro, decía que se podía oponer. Este tipo de circunstancias, como la falta de materia prima, ¿podría ser un motivo para una reorganización en el horario laboral? Podría ser, claro, pero claro, son circunstancias que no tienen carácter de perpetuarse en el tiempo, ¿no? Uh-huh, estabilidad, claro. O de carácter indefinido, sino que son más bien circunstancias temporales. Puntual, claro. Hablamos de circunstancias puntuales. Cuando hacemos referencia a la modificación de la... hablamos más de circunstancias a largo plazo, ¿eh? No algo puntual. Y te comento que efectivamente el horario y la distribución del tiempo se considera materia afectada por este artículo. Uh-huh. La jornada de trabajo. O sea que... el régimen trabajo a turnos. Sí, digo que si a mí mi empresa me tiene, o yo he acordado, he firmado un contrato de 7 de la mañana a 3 de la tarde y luego quiere mi empresa cambiarme el turno de 3 de la tarde a 11 de la noche, ¿yo puedo oponerme? Sí. Uh-huh. ¿Y tendría derecho a indemnización también? Tendrías derecho a indemnización. Ajá. Primero, ya te digo, la oposición conlleva la no aplicación, que tú no quieres que te apliquen esa medida. Y tú te opones a esa medida porque consideras que la empresa no tiene motivos para modificarte esa. Para empezar, la empresa tiene que tener un motivo objetivo. Objetivamente, para la empresa es bueno el cambio porque, por la circunstancia de producción económica, tiene que haber un motivo. La empresa unilateralmente, sin motivo alguno, no puede modificar el contrato. Partimos de ese punto. Uh-huh. No puede haber una modificación unilateral si no hay una causa que obligue a ello. Ajá. ¿Vale? Entonces, uh-huh. si no hay causa, no hay modificación y te opones. Vale. Si hay causa, te puedes oponer porque consideres que la empresa te está mintiendo, o que no son ciertas, o que no lleva razón, en las circunstancias que esgrime para esa modificación del contrato. Uh-huh. Y entonces tú vas al juzgado, interpones una demanda oponiéndote al cambio porque no se dan las circunstancias. Si ganas, no se te aplican las medidas. Si pierdes, porque es verdad que la empresa tiene motivos para imponerte esas medidas, puedes optar por la rescisión del contrato y la petición de la indemnización. ¿vale? Sí. O optar por el cambio, bueno, vale, pues ya está, me quedo con el cambio porque las circunstancias de la empresa así me obligan. Esas son las dos variantes que puede haber. Y las materias son jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turno, sistema de remuneración y cuantía salarial. Ya hemos visto que este apartado va a depender de si se produce un perjuicio o no, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y el sistema de trabajo y el rendimiento, ¿vale? Los objetivos y todo lo que lleve, qué tipo de trabajo tienes que desarrollar dentro de tu empresa. Uh-huh. Eso también se puede considerar una modificación sustancial de las condiciones del contrato de trabajo. Sí. Uh-huh. Yo hacía esto hasta ahora y me obligaban a hacer otra cosa. Bueno, un momento, eso habrá que verlo. También se puede considerar, ¿vale? No solo circunstancias que afecten al horario, a la jornada o al salario, sino también circunstancias dentro de la empresa. ¿Qué hacía dentro de la empresa y qué me obligan a hacer ahora? Las tareas encomendadas, claro. Efectivamente. Pues yo creo que puede ser de interés, y más aún, preguntaba lo de los turnos por eso, ¿no? Porque hay muchas empresas, muchos trabajadores que están a turnos y bueno, pues le puede servir. No ha llegado ninguna consulta al respecto, pero podría servir perfectamente como ejemplo de algunos de los trabajadores que nos pudieran estar escuchando. Julia, teníamos otra noticia que, si te parece, por tratarla, por abordarla con el tiempo que merece, la dejamos para la próxima semana, y yo sí que te dejo la última para añadir si se nos hubiera quedado algo más atrás o algo que quieras añadir. No, simplemente eso, que habrá que el de derecho laboral tiene muchísimos matices. Hay veces que por desconocimiento se nos imponen una serie de medidas que, como vienen, es que me lo han encomendado así, o es que la empresa es la que manda. Claro, por supuesto, la empresa es la que manda dentro de su centro de trabajo, pero claro, tenemos un contrato firmado que hay que cumplir. El trabajador tiene que rendir y tiene que trabajar, tiene que hacer su trabajo lo mejor posible, y el empresario tiene que pagar. Pero, aparte, se tienen que cumplir una serie de requisitos que están recogidos dentro del contrato, y que esas cosas, esos no se pueden cambiar unilateralmente, ni el trabajador puede decidir cuándo va a trabajar, si por la mañana, por la tarde o a turno, pues de la misma manera tampoco lo puede decidir el empresario. El contrato está para cumplirlo. Sí. Y una cosa que quiero matizar, o aclarar, o añadir: cualquier modificación tiene como límite el convenio. No puede haber modificaciones, pero ni amparadas por circunstancias económicas, ¿eh? Que vayan en contra del convenio colectivo de aplicación, en este caso, bueno, pues por el sector en el que nos movemos, la morriconería, pero bueno, cualquier otro sector, ni el Estatuto de los Trabajadores. Porque el convenio, como saben los oyentes, porque lo repito muy a menudo, es ley. Para el sector en el que aplica, es ley. Y cualquier cambio, por supuesto, tiene el límite del convenio y del Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Bueno, pues creo que queda claro. Más aún también, bueno, teníamos anoche la resolución, ¿no? El acuerdo al que llegaban en el sector del metal, por eso el tema de convenio, que también ha estado muy de moda, ¿no? Muy en los medios de comunicación, con todo esto del sector del metal. Julia Rodríguez, del despacho UCI Asociados, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.